El bisonte es un bisonte, es un rumiante americano que vive cerca de las vías de los trenes, pero no pinta este volvido parecido a toro. Tiene poderes insólitos y siempre saber que tres va a llegar a su destino con retraso, incluso antes de que salga de su estación de origen, y su hay agus medio con entre el pasaje. El bisonte no se cree que es hombre. Hombre ha pisado la luna. Este asunto constante es su imprevistamiento. Murió de pie. El bisonte parece abrumadorio en que también tiene un ajustamiento en la parte astral del lomo, pero a diferencia de animar que había el nombre norte de África, la gira Jiva, la chepa, la rojoba de bisonte que se dice bisonte, no habrá más 5 millones. Seguro el bisonte a toro, lo que la cebra a caballo, algo así.